Josgar, ¿cómo viste el final del partido? Sufrido, pero se saca del resultado. Bien, como dices, sufrido por el marcador apretado, pero por el final de cuentas pudimos sacar la victoria y los tres puntos. Te ha ido bien, ¿no? ¿Ha sido clave en estos resultados manteniendo el cero atrás? Creo que todo el equipo ha hecho un gran esfuerzo, un gran sacrificio y se están viendo los resultados. Bueno, pues muchas felicidades y a gozar el triunfo. Gracias.